¿Qué esperanzas bajamos esta noche para hacer llevadera la aventura? ¿Qué careta poner a la amargura por borrar su estructura de fantoche? ¿Qué barniz colorido de ternura? ¿Qué silencio callándole al reproche? ¿Qué sarta de mentiras? ¿Qué derroche de inventos por cambiar de vestidura? Si todo sigue igual, si ese momento que hicimos cada uno, nuestro mundo no puede derrumbarse en un segundo, qué trágica derrota es este cuento, qué impotente destino vagabundo, habitual del temor y el desaliento. Si todo sigue igual, si ese momento que hicimos cada uno, nuestro mundo no puede derrumbarse en un segundo, qué trágica derrota es este cuento, qué impotente destino, vagabundo habitual del temor y el desaliento. Qué trágica derrota es este cuento, qué impotente destino, vagabundo habitual del temor y el desaliento.